José, el de al lado de mi casa. Me mira todo el tiempo y por el frente pasa. Se ríe, me llama, me invita a su cama. Me ofrece su plata, el miedo me mata. Llamé a la policía comentando al caso. Llegaron al barrio y no me hicieron caso. Que si no me ha agredido no debo preocuparme. Que no presté atención y no logré provocarle. Me he quedado en la casa y no estaba mamá. Me tocaron la puerta y era don José. Estupefacta me quedé, no supe hacer nada. José se montó encima, me siento muy asqueada. Ha sacado una cuchilla, me ha hecho muchas marcas, pero no me duele. No entiendo qué pasa. Ya se fue José y estoy en el suelo. Puedo verme en él y no es un consuelo.